Una relación termina, termino con ella. Tu sonrisa, risa del mar azul como sus ojos. Y recuerdas cómo corría, corría por la arena con los pies descalzos. Entre sus brazos nunca faltaron caricias y amor a capazos. Todo termina por cuestión de ambos. Mientras uno se agobia, la otra siente que ya no le hacen mucho caso. Bajos de ánimo sienten que su amor termina, y antes de hacerse daño y odiarse, prefieren dejarlo. Ella siente que el dolor maneja sus sentidos, y dos sordos al escuchar que igual le había mentido. Después de haber sufrido, todos buscan su camino. Su camino eres tú, y tú por tu amor no te das por vencido. Después de haber sufrido, todos buscan su camino. Su camino eres tú, y tú por tu amor no te das por vencido. No te das por vencido. Porque yo seré lo que quieras que sea, porque seguiré mis sueños aunque crezca, y no me doy por vencida. Uniendo su corazón, el perdón fue el medio que volvió a unirlos a los dos. Aunque falló, la desilusión hizo que riñeran. El pecho le sacudió la sangre que lo echó en sus venas, dejando que su amor desfalleciera. Solo una mezcla de sensaciones, oraciones en mis labios en forma de canciones, de ilusiones, porque el amor solo es una mezcla de colores que se marchita como las plantas si no les prestas atenciones. El amor es solo una mezcla de sensaciones, oraciones en mis labios en forma de canciones, de ilusiones, porque el amor solo es una mezcla de colores que se marchita como las plantas si no les prestas atenciones. Porque yo seré lo que quieras que sea. Porque las ilusiones forman parte de cada uno, y si no fuera por ellas ya no estarían juntos. Porque el amor puede llamar a tu puerta. La grandeza de un corazón no se mide por nuestra torpeza. Porque el amor a veces juega malas pasadas. Nos equivocamos y sentimos que estamos enamorados de la persona adecuada, pero para ella no somos nada. Y si lo eres, enhorabuena, eres afortunada.